Memorias Clásicas, un espacio para recordar las grandes obras musicales, instrumentos, cultura y entretenimiento aquí en Memorias Clásicas. Un programa bajo la conducción y producción de Emilia Borja. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, amigos. El programa de hoy está dedicado a Nikolai Rimsky, compositor y director de orquesta ruso. Entró a la Escuela de la Marina de San Petersburgo y a la vez se formaba musicalmente. Una de sus obras es la Sinfonía número 2, después renombrada como Antar. Su estreno fue en 1869 ante la Sociedad Rusa de Música.

Thank you.